Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un panorama total de los Juegos Olímpicos, todo lo que ha pasado, Rodolfo, este fin de semana y lo que tenemos que esperar para hoy. Dale. No, lo principal es lo de anoche, las tres victorias argentinas a última hora, el triunfo de Juan Martín del Potro frente al número uno del mundo, Novak Djokovic, 7-6, 7-4 en el tiebreak, 7-6, 7-2 en el tiebreak, después de 2 horas y 26 minutos de juego, es decir, ninguno le quebró el saque al otro durante todo el partido y un Del Potro impecable se metió en la segunda ronda de los Olímpicos, repitió victoria sobre Djokovic, ya había conseguido en el Londres 2012 para ganar el bronce en ese momento. En el básquet, debut con amplia victoria sobre Nigeria, 94-66, 19 puntos de Facundo Campazzo, 18 de Luis Scola. Vuelven a jugar mañana 22-30 contra Croacia. En el caso del vóley masculino, también debut con victoria 3-0 sobre Irán con parciales 25-23, 25-16, 25-18. Mañana 9:30 de la mañana con Rusia la segunda presentación. Y por supuesto, de todo el fin de semana, el destaque con la coronación de la bonaerense de San Fernando, formada deportivamente en Estudiantes de La Plata, 30 años de edad médica. Paula Pareto entró como por su ranking directamente en octavo de final, ganó 4 peleas consecutivas y se convirtió en la 19ª medalla de oro para la Argentina en la historia olímpica, primera medalla de oro para una deportista individual femenina de la Argentina. ¿En qué nos eliminaron? ¿En qué deportes? No estamos eliminados. Hay algún deportista eliminado. El boxeo, individualmente. ¿No? No, el boxeo ahí te perdieron 3. Los 3 que pelearon perdieron, pero quedan 3. ¿Por eso esos quedan eliminados? Sí, esos que perdieron, sí. Ajá. Y en canotaje también, ¿no? Ahí ya se jugó y han quedado, claro, alguno ha quedado afuera, sí, individualmente, claro. Porque hay otros que compiten otros días. Los que fueron jugando fueron quedando al margen. Ahora, cuando pierde un deportista, ¿se vuelve? No siempre. Puede quedar integrando la delegación. Algunos, por ejemplo, el nadador, Federico Gravich, que es el de Casilda, que se considera como más cercano a poder conseguir una medalla, que de todo modo es dificilísimo. Ayer entró 20 en los 200 metros, pero se tiene que quedar a correr 50 y 100 metros también. O sea, tiene más de una competencia. Bueno, nosotros jugamos muy mal, pero Brasil, que nunca ganó una medalla olímpica en el fútbol, y que puso toda la carne en el asador con Neymar, que no jugó la Copa América y lo tienen reservado para estos Juegos Olímpicos, empató los dos partidos, volvió a empatar ayer. Claro. Bueno, igual va a clasificar ahí. ¿Va a clasificar? Y sí. Bueno. 6 de la mañana, 28 minutos. Ahí, Diego, ¿qué tenemos para hoy? Ahí ya quedó clasificado Nigeria, después de 2 partidos. Sí. ¿Qué tenemos, Diego, para hoy? Vamos a seguir con los Juegos Olímpicos. El medallero olímpico en la Argentina tiene una larga historia. Hace 84 años, el 7 de agosto de 1932, Juan Carlos Zabala ganaba en los Juegos Olímpicos la primera medalla de oro de la historia del atletismo argentino. Con solo 19 años, el ñandú criollo registró un récord olímpico de 2 horas 31 minutos 36 segundos. Le preguntaban a Cabrera antes de la carrera qué iba a hacer y dijo: gano la maratón o me sacan en ambulancia. Y se lo contaba a los periodistas antes de la carrera, y todo lo que sucede previamente a una carrera influye mucho. El día anterior a la maratón, cuando lo entrevistaban, en un momento del reportaje les dijo: les voy a demostrar que se puede largar en punta y llegar primero. Los que quieran que me sigan. O llegan después o se rompen en el camino. El día de la carrera, el diario lo calificaba de argentino pedante. Zabalita se agrandó más y ya no le quedaban dudas del triunfo y de poder batir el récord mundial. Otra cosa que influía mucho era la corta edad. Tenía 19 años y habían tenido que alterar el documento para que lo dejaran participar en los Juegos, ya que había que tener 20 años para poder correr la maratón. Eso se lo contó Zabalita después del cierre en la fiesta final al barón Pierre de Coubertin, que en aquella época presidía el Comité Olímpico Internacional, y de inmediato el marqués comprendió que esa medida era absurda y consiguió que la cambiaran para los Juegos subsiguientes. Muchos periodistas tampoco entendían cómo se entrenaba Zabala. Ellos le preguntaron cómo se preparaba, qué comía, cómo iba a encarar la carrera, y Zabalita les decía la verdad. Sin embargo, no le creían. Les dijo Zabalita: como de todo, asado, pasta, frutas y verduras, me entreno corriendo todos los días y nado. Y le decían que estaba loco. Ese 7 de agosto tomó la punta y no la dejó hasta entrar en el estadio, donde contaba Zabalita que cuando entró por el túnel que daba el ingreso al estadio olímpico, lo único que sentía era sus pasos rebotando en el eco del túnel. Cuando entró, decían que se había desmayado después de cruzar la línea. Lo que pasó que un compañero, uno de los boxeadores que en esa oportunidad también ganó la medalla olímpica, Carmelo Robledo, le tiró con una bandera, pero con mástil y todo, le pegó en la cabeza y lo dejó grogui. No fue por el cansancio, sino por el golpe que recibió. Ha pasado a la historia, sin ninguna duda, como el primer ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, como ejemplo de deportista y un ejemplo de ser humano. Zabalita, en el recuerdo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hubo partido por la Copa Argentina. River ganó también con un gol de casualidad, porque un centro se transformó en gol cuando el partido estaba empatado y iban a los penales. Vamos a la crónica, ganó San Lorenzo, a la crónica de los triunfos de River y San Lorenzo. Bueno, River, San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza avanzaron entonces a los octavos de final de Copa Argentina. Godoy Cruz primero le ganó a Banfield por 1-0, un gol a 4 minutos del final anotado por Facundo Silva. Va a enfrentar en octavos de final a San Lorenzo, que en Formosa derrotó a Douglas Hay de Pergamino 3-1, 3 goles de cabeza para San Lorenzo. Nicolás Blandi en el primer tiempo para el 1-0. Y ya cuando estaban 1-1 en el segundo, Matías Caruso a los 20 y Marcos Angeleri a los 34 para San Lorenzo. Mauro Bazán había empatado a los 30 del primer tiempo momentáneamente. El otro clasificado, River, en el último turno y en Salta le ganó 2-1 a Estudiantes de San Luis. En el primer tiempo, 35 minutos, Ignacio Fernández para River, que caminaba hacia una clasificación aparentemente cómoda, se había perdido incluso algunos goles, ganaba 1-0, pero a 2 minutos del final, el santafesino ex Unión, Marcelo El Tato Mosset, empató para Estudiantes de San Luis, el equipo que dirige Pascualito Ramber. Estaban entonces 1-1 a un minuto y medio del final, pero en la siguiente, Gonzalo El Piti Martínez de tiro libre estableció la victoria de River, que en la próxima instancia va a jugar con el ganador de Defensores de Belgrano y Arsenal, que se van a enfrentar el jueves a las 20:10 en Temperley, con arbitraje de Ariel Suárez. Claro, decimos que se equivocó Martínez porque tiró el centro y le salió un golazo. Y no sé si tiró un centro. Lo dijo él. Bueno. Dijo que le pegó fuerte, sí. Tiró el centro, le pegó fuerte a ver si se metía. O sea, que, y bueno, sí, y bueno. A ver si se metía. Es un centro... Si vos tirás un centro y esperás que se meta, ¿qué estás buscando? Un rebote. Pero es un centro que va al arco. No, es por si alguien lo toca en el camino. Pegó en el poste, ¿no? Y bueno, es un centro... Lo que antes se llamaba el centro shot, el viejo centro shot. En fin, 6 de la mañana, 34 minutos. ¿Qué dicen los diarios del interior, señora? No dicen nada. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. El 8 de agosto es el día de Santo Domingo. En 1776, el rey de España, Carlos III, creó el Virreinato del Río de la Plata. 1776, ya estaban los españoles con una jurisdicción política que era el Virreinato del Río de la Plata. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Tenemos algo de Cafrune, Diego? Jorge Antonio Cafrune, que nacía un día como hoy en Perico, provincia de Jujuy, el 8 de agosto de 1937, que como todos sabemos falleció en un supuesto accidente en la localidad de Tigre, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 1 de febrero de 1978, cuando, como era su costumbre, entraba a caballo al poblado donde iba a dar un concierto. Su muerte, muy dudosa, nunca fue aclarada totalmente. Apodado El Turco por su ascendencia sirio-libanesa, fue uno de los cantantes folclóricos argentinos más populares de todos los tiempos, además de un incansable investigador, recopilador y difusor de la cultura, y además es el padre de la cantante y abogada, porque se recibió de abogada para investigar la muerte de su padre, Yamila Cafrune, una muerte nunca aclarada. El querido Cafrune cantaba con esa voz extraordinaria, de esta manera, Zamba de los Mineros. Corral quemar a lo de Marcelino Río para corpacharme con vino moral, a lo de Marcelino Río para corpacharme con vino moral. Yo soy ese cantor nacido en el carnaval, minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajar. Minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajar. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Molino de Maracaná, zafar. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culán Pajar. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culán Pajar. Yo no sé, yo no soy, ando y porque ando y no más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Bueno, Miguel, los diarios del interior, las principales tapas dicen esto. Por ejemplo, en San Luis, la policía detuvo a un conductor ebrio que manejó 30 kilómetros en contramano. Viajaba a Villa Mercedes, desde Villa Mercedes a Justo Darac, y deberá pagar una multa de 180 mil pesos. En Córdoba, Ecogas anunció que no volverá a hacer nuevas facturas hasta no tener la decisión final de la Corte. Recordemos que en esa provincia la empresa dejó de facturar desde el 1 de julio pasado. En Corrientes, por primera vez en la provincia, se creará la Asociación de Inquilinos para defender a quienes están alquilando un inmueble y también ser una garantía. La entidad surge tras los reiterados conflictos que se producían y que en la mayoría de los casos perjudicaba a través de la ley a quienes alquilaban. En Mendoza presentan el vino de mesa elaborado en Luján de Cuyo y que utilizará el Papa Francisco en la consagración. Se trata de una partida de 450 litros de vino torrontés de elaboración exclusiva para el sumo pontífice. En Entre Ríos, dos sujetos fueron detenidos cuando retiraban una encomienda que contenía droga en la terminal de ómnibus de Bobril, departamento de La Paz. La policía comprobó que el hecho se registraba con una frecuencia semanal porque en la última detuvo a los responsables en su poder, que tenían más de 5.000 pesos. Y en Santa Cruz, tres cuadras de cola de manifestantes autoconvocados por lo que consideran una farsa del gobierno sobre el envío de los fondos. Los sindicatos comprobaron que no se pagan los aguinaldos porque el gobierno de Alicia Kirchner puso los fondos en plazo fijo que recién vencen esta semana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, vamos a abrir los teléfonos para escuchar a nuestros oyentes. Quiero decirle que el Banco Central de la República Argentina recibe hoy a las pymes que piden bajar comisiones de los bancos y de las tarjetas. Ustedes saben que las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, muchos negocios, sobre todo los medianos y pequeños, no lo quieren recibir por el recargo que tienen la especulación bancaria. Les cobran cifras que le hacen achicar absolutamente el ingreso que tienen por ganancia. Y entonces, en todas partes del mundo se usan los plásticos y aquí tienen inconvenientes por las altas tasas. Bueno, hoy va a haber una reunión en el Banco Central para que bajen las comisiones de la usura bancaria, que a veces son calamitosas. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Eduardo Latino. Si Dios quiere, y lo va a querer, que la iniciativa de nuestro Papa de darle los mismos derechos a las mujeres que a los curas para que realicen todos los ritos y ceremonias de nuestra Iglesia Católica, nos vamos a sentir muy felices los católicos, a pesar de las broncas que van a tener los misógenos fanáticos. John Kerry, Juancito Kerry, que vino el otro día a visitar a nuestro presidente, Monseñor Mauricio Macri, y yo digo que por ahí debe venir la pica que hay, porque Macri, en vez de decir discurso, dicta misa. Por ahí la bronca entre el Papa y Macri viene por ahí. Bueno, le dijo a Macri que andaba por el buen camino, Y eso me hizo acordar aquel viejo dicho italiano que dice: cuando el diablo te acarezza, e vole tu anima. ¿Capito? Cuando el diablo te acaricia porque está queriendo tu alma. Y yo creo que es así. Así que, a pesar de las broncas de algunos fanáticos que andan cerca, yo estoy muy contento y espero que Dios me dé un poco más de vida para poder ver a las mujeres con todos los derechos iguales en las ceremonias religiosas de mi religión. Gracias y buenos días. Y saludo y recuerdo con cariño a mi paisano Jorge Caprune, que lo están conmemorando. Chao. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Urzaco. Es una opinión personal, de que la mujer tiene que ser sacerdote. No opino así. Disiento con el amigo, porque es un amigazo, Eduardo Latino de Luján. No arrogarse más derechos de lo que... hoy casualmente, hoy es Santo Domingo de Guzmán, tenía una humildad, vivía escondido, rezaba, porque tenemos que hacer las cosas no para publicidad, sino para que Dios esté contento. En la humildad, Dios le gusta, Dios levanta al humilde, dice la Biblia, ¿no? Santo Domingo de Guzmán, una luz de intelectualidad, defendió la doctrina cristiana frente a herejes como los albigenses, cátaros, allá por el 1300 se encontró, fue muy amigo con San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, las tres iglesias en la zona de Plaza de Mayo, San Ignacio, Santo Domingo, donde descansa el cuerpo de Belgrano, la avenida Belgrano, y San Francisco, están ahí en la zona de Plaza de Mayo. Tres grandes santos de casi contemporáneos del año 1200. Entonces era una luz de intelectualidad en filosofía, teología, pero vivía oculto, fundó una congregación para, viviendo en comunidad, se santifican encerrados, sin publicidad, y de ahí salen entonces a predicar con más fruto espiritual, ¿no es cierto?, para conseguir el acercamiento a Dios de las almas. Así que hoy es Santo Domingo de Guzmán quien fundó el Santo Rosario, que Belgrano rezaba el rosario todos los días con sus soldados, y San Martín también. Santo Domingo es el fundador de esta oración del rosario. Gracias, un abrazo a todos. ¿Quién está? Sí, buen día, José, estoy Sango. Con respecto a lo que dijo usted del egoísmo en los jugadores, ahí es donde se ve la mano del técnico. ¿Por qué digo esto? Porque Carlos Bianchi, para mí el mejor técnico del país y de la historia del fútbol argentino, le decía a sus jugadores que el que tira el centro hacia atrás, el centro de la muerte, para mí tiene más valor de que el que hace el gol. De ahí que Guillermo siempre el centro hacia atrás, Palermo se cansó de hacer goles. Así con cuatro palabras lo resumió. El que tira el centro hacia atrás tiene más valor de que el que hace el gol. Y de ahí que hacía el gol iba a felicitar al que le daba el pase del centro de la muerte. Está claro, ese es el mejor técnico del país, Carlos Bianchi. Tengo otra anécdota, ¿puede ser? Chiquita, cuando llegó la delegación de Uruguay, acá en la época de Walter Gómez, de Uruguay, no lo dejaron entrar en la cancha de River cuando bajó la delegación porque tenían los pantalones cortos, era menor. Y dice, usted no entra. ¿Cómo no voy a entrar si yo soy el centrofoba de la selección de Uruguay? Hola. Sí, lo escuché. Hasta luego. Gracias. Ayer, Sabatella iba a subir un avión, fue escrachado por la gente en un aeropuerto de Santiago. La información dice que Martín Sabatella, dirigente que ustedes saben es de Nuevo Encuentro, referente a Nuevo Encuentro, iba a tomar un vuelo cuando intentó abordar el avión en el aeropuerto de Santiago del Estero, que se llama Vicecomodoro Ángel Aragonés. El dirigente estaba en el preembarque y varios pasajeros que habían subido a la nave, cuando apareció Sabatella, lo empezaron a increpar, diciéndole menos bonito cualquier otra cosa, y no lo dejaron subir a bordo del avión. Dos hombres que pasaban a su lado le dijeron chorro. Sabatella estaba con su esposa, la senadora de la provincia de Buenos Aires, del frente Mónica Macha, y fue ella la que salió a increpar a las personas que habían insultado a su marido. Cuando todo parecía que se iban a calmar, apareció otro hombre que también acusó de ladrón al dirigente. Allí se armó otro altercado y desde el avión llegó la orden de que ninguno de los involucrados podrían abordarla. Sabatella y su mujer entonces debieron pasar la noche en Santiago y recién hoy podrán volver a Buenos Aires. No lo dejaron subir a bordo ni a Sabatella ni a la senadora provincial en Santiago del Estero por los incidentes que les mencioné. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. Carlos de la Plata, de Rensis. Recién el amigo que explicaba del director técnico y demás, creo que puso el dedo en la llaga, pero no por el fútbol ni nada que se le parezca. Es que los argentinos, yo creo que en todos lados sucede eso, ¿no? Pero los argentinos lo resaltamos más. Siempre elegimos para dirigir al que menos condiciones tiene. O ponemos para jugar al que menos, o ponemos para trabajar. Usted fíjese que todos los dirigentes ahora que están en el gobierno, los que estuvieron anterior, si alguno se hubiese tomado el trabajo, como me tomé yo, de llamar cuando uno tiene una necesidad y preguntar por el jefe nada más, no preguntar por el subsecretario o secretario, no, eso están para ir a la radio nada más o para ir a televisión. Siempre están reunidos. Y los pobres tipos que a lo mejor saben trabajar están relegados, están a la espera, los otros están a la espera de que les diga qué hacer, pero que le dé los títulos a ellos, ¿eh? Entonces salen a vender un producto que no existe porque no tienen la consistencia del conocimiento. Y así es como termina todo en la Argentina. Pero todo. No existe una cosa que donde esa maldad que tenemos metida adentro de querer gobernar lo que no se sabe, a pesar de que está en el Código Penal, ¿no es cierto? Pero parece ser que está en el Código Penal nada más que para los grandes funcionarios. Un abogado, usted haga cualquier reclamo, lo mandan a los abogados y el abogado pone una inicial al costado y no es responsable. ¿Cómo que no es responsable? Debiera serlo, señores senadores y diputados. Debieran firmar y la aclaración a mano, nada de sello, porque es la única que vale, que se puede descubrir. ¿Por qué? Porque ellos son los ojos del político, los que tienen supuestamente el conocimiento. Entonces, así es como encontramos que le dicen en el ANSES una barbaridad a un jubilado, él va a juicio y lo gana, y ahí no hay ningún culpable. Ahí hubo una negación del derecho. ¿Todo por qué? Porque tenemos este sistema de poner a los amigos, aunque no sepan, de poner amigos que dicen que vale más un decreto que una ley, o que, como me dijo a mí una asesora de un diputado, abogada, que se llenaba la boca con que era de la UBA, existen decretos que se pueden hacer sin control del Poder Ejecutivo. No me va a decir a mí. Eso fue lo que me dijo, y está en la parte de jubilaciones. Entonces yo me pregunto, estamos en un reinado mental, pero en un reinado, el reinado de los sinvergüenzas, de los que no aceptan el código que marca la ley. Eso es lo que somos nosotros. Vamos y nos anotamos como el primero y el mejor para dirigir y no tenemos la capacidad. Y eso está penado. Pero tiene que ser desde el portero o desde el limpiador o desde el último peón hasta el gerente general. Bueno, no puede ser para uno solo. Lo saludo. Hasta luego. 6 de la mañana, 53 minutos. Sí. En menos de 2 años van a tener el Tratado de Libre Comercio con la Argentina, dicen los mexicanos. Esto lo expresó Ildefonso Guajardo. Dijo que hay técnicos trabajando en las dos mayores economías de la región. El mexicano, después de la visita de su presidente, se expresó de esta manera y dijo que en el listado de producción con aranceles más bajos

La temperatura máxima para hoy será de 19 grados, la actual, reiteramos, 12.4. En la Antártida Argentina, 20 grados bajo cero, la máxima llegará a 0 grados centígrados. El cielo en la Antártida está cubierto, hay nevadas con ventiscas y va a mejorar durante la mañana con vientos fuertes del norte rotando al sur. Mala visibilidad, pero mejorará a regular para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima en la zona se estipula en 8. El cielo está nublado y llueve en las Malvinas, mejorando con nubosidad en disminución, vientos fuertes a regulares del norte con ráfagas cambiando a moderados del sector oeste. El arzobispo Mario Poli encabezó la misa principal por las celebraciones de El Santo en el día donde se movilizaba la gente pidiendo por paz, pan y trabajo en San Francisco. El ideal de la Argentina como una gran familia está lejos de haberse alcanzado, dijo el obispo de Buenos Aires. No se confundan, una foto con el Papa Francisco no te hace su vocero, su amigo ni su misionero, si no practicamos los mandamientos de la compasión y la misericordia con el otro, que no es mi enemigo, sino mi hermano, mi semejante, mi prójimo. Hoy renovamos ese catecismo de la vida porque nos enseñó San Cayetano con su vida misma lo que hay que hacer. El arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, en la misa principal con el motivo de San Cayetano, decía estas frases y agregó: la fraternidad y la solidaridad de la que siempre habla el Papa Francisco desde que comenzó su ministerio como Pedro, quedan bien reflejados en los 10 mandamientos del buen samaritano. Es la hora 7:01. Miles de personas llegaron a la Plaza de Mayo tras caminar unos 10 kilómetros desde Liniers a la movilización originariamente organizada por la Confederación de Trabajadores de Economías Populares, junto con Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa. Se sumaron dirigentes sindicales y políticos y que manifestaron junto con ellos. Margarita Stolbizer dijo que hoy estará muy tranquila ante la mediación con la expresidenta Cristina Elizabeth Kirchner y advirtió que su denuncia es apenas una pequeñita parte de lo que se encontró en su gobierno, porque hay áreas que han sido un desastre, un despojo total. A partir de hoy, la AFIP comunicará las inconsistencias de cada uno de los contribuyentes. Es para que las medidas que se ponen en marcha para garantizar el éxito del blanqueo, la Administración Federal de Ingresos Públicos comenzará a partir de hoy a comunicar a los contribuyentes sobre presuntas inconsistencias fiscales que surjan de las informaciones que el organismo ya tiene incorporadas en su base de datos. Entre ellas, se sabe de argentinos que tienen más de 1.500 viviendas en Uruguay sin declarar. Tres minutos pasaron de la hora 7. Paula Pareto cobrará por su oro olímpico el doble de lo que recibió otro judoka, Chris Machi, en Londres en el año 2012. Además de convertirse en la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, Pareto tendrá un premio en dinero. Según una fuente cercana a la máxima dirigente deportiva argentina que acompañó, su entrenadora que acompañó a la campeona, dice que ya está decidido que se anunciará el monto que va a recibir la atleta por logros individuales. Se está hablando de $70.000. el deporte por Belgrano. Los triunfos argentinos de última hora en la jornada olímpica, en el tenis, en su mejor producción de los últimos tiempos, Juan Martín del Potro, el tandilense, dio la gran sorpresa, le ganó y eliminó al número uno del mundo, al serbio Novak Djokovic. Fue con, después de 2 horas y 26 minutos, ninguno de los dos se quebró el saque, las dos mangas las ganó del Potro en tiebreak. Fue 7-6 el primero, 7-4 en el tiebreak, 7-6 el segundo, 7-2 en el tiebreak. Del Potro ya había vencido a Djokovic en 2012, en ese caso para ganar la medalla de bronce. En el historial entre ambos sigue al frente Djokovic, ahora por 11 victorias contra 4. En la próxima instancia el argentino enfrentará al portugués Joao Sousa. El triunfo del Potro fue ruidosamente festejado por un grupo de argentinos en el estadio, mientras la gran mayoría de brasileños que alentaban a Djokovic contemplaban azorado la derrota del número uno y hasta lo vivían consternados como si se tratara de un brasileño. En el básquetbol, un debut del seleccionado argentino, una actuación de excelencia para vencer a Nigeria, uno de los cucos del torneo, integrado, todos son jugadores nacidos en Estados Unidos con doble nacionalidad. Ganó Argentina 94-66, después del primer tiempo 48-36 y una paliza en el tercer cuarto. Facundo Campazzo fue el goleador con 19, Luis Scola anotó 18, en tanto que un Emanuel Ginóbili, que actuó en función más bien defensiva, aportó 12 puntos con 5 rebotes y 6 asistencias. El seleccionado argentino de básquetbol vuelve a jugar mañana 22-30, en este caso frente a Croacia. También a última hora de ayer ganó el vóley masculino en su debut, 3-0 sobre Irán, con parciales 25-23, 25-16, 25-18. Mañana 9:30 a.m. enfrenta a Rusia. En el resto del tenis, eliminación individual del azuleño Federico Delbonis, perdió con el español Rafael Nadal, que fue oro olímpico en el año 2008, 6-2 y 6-1. Pasó de ronda el tandilense Juan Pico Mónaco, con victoria sobre el bosnio Mirka Vasic, 6-2, 6-4, 6-2, 6-2. En la próxima instancia, Mónaco va a enfrentar al número 2 del mundo, el escocés Andy Murray. Eliminado en primera ronda el bahiense Guido Pella, perdió con el 23 del mundo, el alemán Philipp Kohlschreiber, que le ganó en 3 sets, 4-6, 6-1, 6-2. En dobles también ganó Juan Martín del Potro, acompañado por el también tandilense Máximo González, 6-4, 7-5. Vencieron a los australianos Cristian Guglione y Joan Per. En tanto que quedó eliminada la dupla del azuleño Federico Delbonis con el porteño Guillermo Durán. Perdieron con los rumanos Florin Mercea y Horia Tecau, 6-3 y 6-2. El sábado, primera medalla para la Argentina y fue de oro, 48 kilogramos la categoría. Ganó Paula Pareto. La bonaerense entró a competir en octavos de final por su alto ranking. En esa instancia le ganó a la rusa Irina Dolgova por un ipón, equivalente a un nocao en el boxeo. En cuarto superior a la húngara Eva Sirnoviki, Wasari. En semi, también por Wasari, venció a la japonesa Ami Kondo, que era tal vez la principal favorita. Y en la final derrotó a la surcoreana Jung Bi Jung, también por Wasari. 19ª medalla de oro en la historia olímpica para el deporte argentino. Primera medalla de oro para una mujer argentina en Juegos Olímpicos. Y es la primera también en conseguir 2 medallas en distintos juegos. Había obtenido el bronce por su tercer puesto en Beijing en el año 2008. 200 metros libres de natación, la principal esperanza argentina, el casildense Federico Gravich, con un tiempo de 1 minuto 47 segundos 41 centésimas que le permitió mejorar en centésimas el récord nacional. Terminó, sin embargo, en el puesto 22 entre 48 competidores y no se clasificó. Todavía le falta competir en 50 metros libres y en 100 metros libres. En tiro, la presentación de la cordobesa, la más joven de la delegación argentina, 16 años, terminó vigésima en la prueba de rifle de aire comprimido. En la natación internacional, Michael Phelps, el nadador estadounidense de 31 años, que es el más ganador de medallas en todos los Juegos Olímpicos, ya se anotó una anoche. Estiró entonces su récord porque participó en la posta estadounidense 4x100 relevos. En este caso, Su equipo ganó el primer puesto, él participó en el segundo relevo. Tiene ahora en total 23 medallas, 19 son de oro, 2 de plata y 2 de bronce. En el fútbol local, amistosos de pretemporada, 2 tiempos de 35 minutos en Avellaneda. Gimnasia Esgrima La Plata le ganó a Racing 2-1, primer tiempo, 33 minutos, Lucas Lich de penal para Gimnasia. En el segundo, a los 9, Pablo Vegetti para Gimnasia. Descontó de penal a los 15, Marcos Acuña para Racing. Racing tiene 5 lisionados, Pillut, Bou, Lisandro López, Rosales y Gastón Díaz. Tuvo como 2 delanteros en este partido a Maximiliano Cuadra y a Matías Saracho. En tanto que como lateral derecho se desempeñó Francisco Cerro. Entre los suplentes empataron 0-0. En Campana, 2 tiempos de 40 minutos, empató Arsenal con el local Villadálmine 0-0. También fue empate en el oeste, Deportivo Morón, que presentó sus refuerzos, igualó con el último campeón de primera, con Lanús, 0-0. 2 tiempos de 30 minutos en Temperley, el local, el Celeste, le ganó a Nueva Chicago 3-0, un gol de Abel Peralta y 2 goles de Luciano Vázquez. Entre los suplentes, con 2 goles de Viegas, Temperley le ganó a Chicago 2-1. Supercopa de Francia, el título para el Paris Saint-Germain, partido que se jugó en Francia. Paris Saint-Germain le ganó al Lyon 4-1, en el Lyon no jugó Mamana. En el Paris Saint-Germain, Javier Pastore, que tomó el lugar de Zlatan Ibrahimovic, anotó un gol. Amistoso en Londres, goleada del Liverpool 4-0 sobre el Barcelona. Lionel Messi fue titular y jugó hasta el minuto 75. En el rugby de la urba, otra fecha del top 14, la octava, volvió a ganar el puntero Belgrano 32-22 a Pucará. Ganó el escolta hindú 23-22 a Casi. El SIC como local le ganó a los Tilos 39-7. San Luis venció a Regatas 34-20. Cuba le ganó a La Plata 21-5. Alumni 41-15 a Mariano Moreno. Y la victoria de Atlético del Rosario 35-21 sobre Neumann. Puntero Belgrano tiene 36, Hindú 34, SIC 28, San Luis 26, Regatas 20, Cuba 19. Hasta ahora son los que están llegando a las instancias de definición del top 14. En el Super Rugby Internacional, la final, equipo de Nueva Zelanda, Hurricanes, le ganó la final al Lions de Sudáfrica 20-3. Fue la tercera la vencida, había perdido 2 finales en 2006 y 2015. En el Mundial Sub-14 de tenis de la República Checa, Argentina fue campeón. En la final le ganó a China 2-0. Uno de los puntos de Argentina anotado por Román Burruchaga, es el hijo de Jorge Burruchaga, uno de los hijos porque el otro juega al fútbol. Román Burruchaga le ganó al chino Bouak Bong 6-0-6-1. En tanto que Santiago de la Fuente venció al chino Chauet Bouillon 6-2-6-1. Los últimos argentinos en ganar este título en 1996, el cordobés David Nalbandián y el santafesino Guillermo Coria. El que juega al fútbol fue figura en los juveniles, claro, ¿no? Hizo el gol ahora en River Boca, en la sexta. Ganó River 1-0 con gol de él. Problemas en el PAMI pueden complicarle a los jubilados. Una deuda que habían negociado con la industria farmacéutica decía que iban a pagar la deuda en 4 cuotas a partir del 31 de julio, el 20 de agosto, el 20 de septiembre y el 30 de octubre. Hasta el 2 de agosto solamente habían pagado la primer cuota y hay peligro de desabastecimiento farmacéutico si no se resuelve rápidamente el tema. 7 de la mañana, 12 minutos, 12 grados 4 la temperatura en la ciudad, desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Muy feliz cumpleaños al querido y admirado Caetano Veloso. Caetano Emanuel Viana Teles Belloso es un célebre músico brasilero. Ha sido distinguido por el periodismo internacional como uno de los grandes cantautores del siglo. Es además cineasta, poeta y activista militante en la política. Hermano de la también cantante María Betania, nació el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro de Purificazao, una pequeña ciudad del estado de Bahía de San Salvador, en el Brasil, en una familia numerosa amante de la música, integrada por 8 hijos, 2 de ellos adoptados, su padre, don José Teles Veloso, y su madre, la legendaria doña Cano, Claudinor Viana Teles Veloso. Y Caetano aprendió en su casa a tocar el piano y a los 9 años compuso su primer canción, un baião. Cuando llegó el momento de los estudios universitarios, junto a su hermana María Betania, se trasladó a San Salvador de Bahía, donde pasó su juventud y estudió arte en la universidad. Durante la dictadura militar tuvo que exiliarse y vivió esporádicamente en Londres, Madrid y Tel Aviv, y a los 3 años, con el regreso de la democracia, volvió a su país para dedicarse plenamente a la música de Brasil, en la vanguardia de la música brasilera, sin dejar de lado su actividad política. Caetano Veloso, su sonido y su voz suena de esta manera. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Siempre ten ese mano. Es ahora 7:16. Nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim. Ya cansei de esperar, nem parei. Una ruta jesuita, esperan que se apruebe. El Papa podría bendecir una ruta internacional de los jesuitas. Lo admitió el ministro de Turismo, Gustavo Santos, que firmó una carta de intención para empezar a consolidar este proyecto. En el marco de la inauguración de un moderno centro de interpretación de las ruinas de San Ignacio en Misiones, el ministro de Turismo, que se llama Gustavo Santos, firmó con representantes de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil una carta de intención para impulsar la ruta internacional de los jesuitas, y ahora esperan la bendición del Papa Francisco. Es muy interesante esto, teniendo en cuenta todo lo que los jesuitas han tenido, tanto en la Argentina como en los países mencionados. Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la presencia jesuítica, nos vamos a encontrar con que no solamente hay cuestiones de la ruta que marcan estos países, sino que hay una gran cantidad en territorio argentino. Y además, bueno, el hecho de que el Papa sea jesuita sería también un atractivo internacional. Sudamérica representa apenas el 2.5% del turismo del global. Y entonces quieren impulsar, y me parece muy buena idea, la marca Sudamérica, es decir, todos los países de Sudamérica ponerse de acuerdo para promocionar, entre otras cosas, la ruta, aprovechando la característica del Papa, la ruta de los jesuitas. Bueno, la idea de crear una ruta turística que integre a varios países se enmarca, digamos, en la meta esta de la promoción de Sudamérica turística, ¿no? El producto vendido individualmente nos ha dejado donde estamos, dijo el ministro de Turismo. Dice, y por ejemplo, cuando uno está en Alemania, en China o en Rusia, le ofrecen un proyecto que incluye el Caribe brasileño, el tango y la samba, las cataratas de Iguazú, las Patagonias chilenas y Argentina, el Machu Picchu de Perú. Es decir, todo eso se podría ofrecer en Europa para que la gente se tiente a conocer Sudamérica. La ruta internacional de los jesuitas ya fue tratada en la última reunión del Mercosur en Montevideo y cuenta con un visto bueno de la Comisión de Turismo. En los próximos meses van a trabajar los equipos técnicos de los distintos países para pensar distintas rutas que no se limiten solamente a las misiones jesuitas. El objetivo hace que una primera presentación formal el 14 de octubre en la Feria Internacional del Turismo de América Latina, que se va a hacer en Buenos Aires, y una segunda exposición, ya con una mirada más sólida, con destino internacional en la Feria del Turismo Internacional, que se va a llevar a cabo entre el 18 y el 22 de enero en Madrid. El proyecto incluye 11 pueblos y más de 15 sitios arqueológicos en Misiones. O sea, nosotros tenemos la mayor cantidad para mostrar, ¿no? Otros 5 en Corrientes, el complejo de las estancias de la Compañía de Jesús en Córdoba, digamos, después fuera de nuestro país, está la ruta que abarcaría 6 pueblos de Paraguay, 7 de sitios arqueológicos de Brasil vinculados con el complejo de estancias también de Uruguay, las misiones de Chiquitos en Bolivia y las iglesias de los jesuitas en Chile. Bueno, es todo un proyecto muy ambicioso, muy interesante y la verdad una buena idea. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. A Víctor, que llamó y no se escuchaba, que llame de vuelta. Y a todos los oyentes, los teléfonos para llamar son los siguientes. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Daniel de Lomas. Buen día, compañero. Sí, lo que quería plantear es que no estoy en acuerdo con que el problema que tenemos es de problemas de equipo. El problema es que los equipos que lo quieran hacer jugar no es nuestro. Entonces, obviamente, parecería que estamos todos... nosotros no queremos jugar por izquierda ni por derecha, queremos jugar con peronismo. ¿Y hay alguien que haya hecho esto? No. Entonces, obviamente, pasa por ahí. Gracias, ¿eh? ¿Quién está? Sí, Bernardo, acá de Jauregui, de Renzi. Bueno, considero que somos muy crueles con todo lo que significa el fútbol argentino. O nos vamos al extremo de pensar que, por ejemplo, un triunfo de Bianchi en un equipo lo hace el mejor técnico del mundo y después fracasa en todos los demás equipos donde estuvo a posteriori, o decimos que Olarticochea no sirve para esta selección. Lo que sucede es que el drenaje que recibe la selección argentina año tras año es tan grande que no se consolida futbolísticamente una posibilidad de equipo. Lo mismo le está pasando a Brasil. Brasil está expulsando y expulsando jugadores y viene de fracaso en fracaso, aunque nosotros llegamos a las finales. Nada más. ¿Quién es? Sí, buen día, de Renzi. Sí, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Bien, bien. A mí siempre Carbone me descoloca, porque yo creo que la Zamba de los Mineros es un pequeño canto revolucionario. Pero bueno, no llamaba para eso. Yo hoy no voy a quejarme, no voy a hacer ningún tipo de denuncia, no voy a descargar ninguna bronca, ni hacer ningún comentario sobre política. Simplemente decir que como típico exponente de clase media, a mí la situación económica actual me está perjudicando, pero no al límite de grandes privaciones. Pero tengo dermis y tengo estómago, sin jugarla ni de sensible ni de comprometido. Solo pretendo relatar que ayer me acerqué y caminé unas cuadras con la gente que salió de San Cayetano. Algunos podrán decir que fue un acto político, otros más reaccionarios podrán decir que había muchos extranjeros, otros que esa gente vivió de subsidios. La lista de expresiones gorila insensibles puede ser larga, pero a mí no me lo contó nadie, no lo vi en ningún medio, que había pocos. Yo lo cuento porque estuve y solo vi una cosa: pobre gente, desesperada, triste y lamentablemente con muchos pibes, ¿no? Por y aferrándose a algo que es la fe. Totalmente. Y esto es muy interesante realizarlo desde el punto de vista sociológico, porque gente incluso que no es practicante, que no son creyentes y demás, es como que tienen su última referencia en la fe, ¿no? Yo creo que es la salida. Mire, la gravedad de la situación y la realidad, creo que, con todo respeto, no da para discusiones semánticas, ni de herencias, ni de políticas actuales desastrosas, ¿no? Solo estoy pidiendo a los que deciden que tengan un mínimo de sentimiento cristiano. Sí, lo que ocurre es que, lamentablemente, cuando uno tiene sus orígenes, entonces, cuando uno tiene un origen donde nunca pasó privaciones, es imposible creer que las privaciones existen. Esto es como aquel que nunca vio la pobreza, no digo ya que la sufriera, sino que no la vio, cree que porque no la ve no existe. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, en el albergue Warnes, ahí donde estaba aquel trunco, gran hospital para niños que había hecho Perón. Estaba la villa más grande de la Argentina. Bueno, habían hecho un paredón porque pensaban que con el paredón escondían la miseria. Y Alberto Mendoza hizo una película que se llamaba Detrás de un largo muro, donde la mostró crudamente, a tal punto que después, cuando la estaban filmando la parte final, los agredían los actores, porque claro, era de una gran crudeza, pero era mostrar lo que estaba pasando, ¿no?, detrás del largo muro. Pero y yo digo, ¿cómo se hace para entender que en la Argentina no es que no pueda haber pobre, no debe haber pobre, porque para comer es lo único que no tenemos ninguna dificultad? Hay para darle comida a 800 millones de habitantes. Entonces, somos 44 y lo puede comer la gente. Es un problema administrativo. Y ahí pedirle a los que administran que sean decentes, que tengan el corazón abierto, que se den cuenta que tienen que trabajar por el prójimo y demás, es una tarea harto complicada. Yo coincido con usted, pero es harto complicada porque parecen de roble, parece que no se conmueven. Pero sabe que a mí me gustaría recordarle al presidente que dijo en la inauguración de la Rural que un gaucho siempre da una mano. Entonces les pido que les dé una mano en forma urgente, y no para preservar la paz social, como están diciendo, ni siquiera para evitar algún desborde, sino simplemente... Porque son seres humanos que necesitan del otro. Totalmente. Aunque lo hagan nada más que para salvar la vida de un pibe. Mire, si el poder de la política no puede hoy solucionar problemas básicos a los que están quedando fuera del sistema, entonces así la política no sirve para nada. El resto son sino hermosas palabras de comité, de unidad básica y de rocas. Por eso se agiganta cada día Perón, porque interpretó la necesidad, resolvió los problemas sociales, le dio legislación, le dijo además a la gente y le enseñó, lo que pasa que no todos escucharon y aprendieron, de que el único hombre que se reconocía era el que trabajaba, porque el trabajo es lo que debe generar el Estado para que el hombre sea digno, porque cuando el hombre no tiene trabajo, cuando el hombre vive un plan, vive la asistencia, y no le dan ninguna chance de mejorar, termina en una situación caótica, porque el hijo de ese hombre que cobró un plan y no tiene otra salida, está esperando también, y la mujer por ahí tiene un hijo más para ver si puede cobrar un plan más, porque hay una cuestión hasta cultural que ni siquiera se explica, que ni siquiera se enfrenta, porque todo parecería ser... se tapa, lo metemos debajo de la alfombra y no existe problema. No, existe problema, y existe un problema cada día más grande en la educación y cada día más grande en la cultura. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar al que tiene hambre qué cosas tiene que hacer y qué cosas no tiene que hacer? El que tiene hambre quiere comer. De Renzi, usted en el extracto de lo que dijo Poli, a mí me pareció bárbaro, Poli dijo como síntesis, hay que renovar el catecismo de la vida. Todo ahora está circunscripto al abrazo de un curita que está solo y encima está mal entrazado. Esta es la realidad. Es decir, si no empezamos a tener dermis, yo no pido ni siquiera... Si no empezamos a tener dermis, me voy por la rama. La sensibilidad que necesitamos tener, que parece haber dejado en esta lucha capitalista y materialista del mundo, ¿no? Gracias, Renzi. ¿Quién está? Habla Juan de Gracete. Buenos días. Mauricio Macri es el rey de la hipocresía, la mentira y la persecución política judicial. Evita enfrentar los problemas viajando al exterior para reunirse con la crema liberal. ¿cuántos del 51% que lo votaron están de acuerdo que le hayan metido la mano en los bolsillos? ¿Puede repetir el principio? Abriendo importaciones. Juan, ¿puede repetir al principio? Hola. ¿El principio lo puede repetir? ¿Lo repito todo? No, el principio, lo que dijo al principio, lo que le dio al principio. Yo digo, ¿cuánto del 51% el comienzo. Que Macri es un rey de la hipocresía, la mentira y la persecución política judicial. A ver, ¿por qué dice persecución política y judicial si en todo caso la justicia se supone que ha sido oficialista históricamente? Oficialista con el gobierno anterior, oficialista con este, oficialista con el otro. En todo caso, me parece a mí que la justicia es la justicia y la política es la política. A la gente que se la está llevando a la justicia no la llevan por el tema político, que sean de una forma o de otra, ¿eh? La llevan por los delitos supuestamente que se han cometido. ¿Cómo? ¿La justicia es justa? No, para mí no. Por eso, la justicia pero es partidaria. Pero tampoco era justa antes, ¿eh? Con Cristina tampoco, ¿eh? Y con el gobierno anterior tampoco. Está porque bien, los jueces son oficialistas siempre, lo que cambian son los gobiernos. Claro, y tenemos la Oficina Anticorrupción, que también es partidaria. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y la tiene la... Mire, yo le hago una sola pregunta. ¿Por qué firmó Cristina un contrato de Vaca Muerta secreto? ¿Y por qué lo mantiene Macri en secreto? ¿Y por qué la Corte Suprema dijo que iba a allanar YPF y no lo allana? ¿Usted se da cuenta? El pacto entre los políticos y la justicia sobre cosas que el pueblo no sabe. Bueno, eso... Sí, eso es una decisión política, pero sí, no tiene por qué ser secreto, seguramente que no. No, es que evidentemente están escondiendo algo, que la plata vino de los paraísos fiscales, que la plata que llegó al país no se puede decir de dónde vino, o que el compromiso que se firmó es otro, o que la indemnización que hay que pagar es muy grande. Yo pregunto, ¿qué pasa ahí? Donde el gobierno anterior firma un pacto secreto, el gobierno que sigue dice que tiene que seguir secreto, y Laura Alonso, que festejaba el hecho cuando era denunciante, cuando llega ahora a manejar el tema anticorrupción, dijo, me equivoqué, no se puede hacer público. Y la Corte Suprema dice, si la semana que viene, esto hace 15 días, si la semana que viene no entregan los papeles, allanamos YPF. ¿Usted vio que la hayan allanado? No. Entonces, no se haga tanta mala sangre en el medio o abajo, porque arriba se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que si esto no ocurriera, no seríamos gente, no seríamos personas. No, pero se ponen de acuerdo arriba, contrariamente a lo que la gente cree en sus divisiones abajo. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí, sí. ¿Y la justicia qué hace? En lugar de estar en contra de uno, no, está a favor del que está siempre. Y este es el grave problema. Cuando usted es gobierno, congelan todo. Cuando usted pierde el gobierno, aceleran todo. Esto ya es muy viejo. Y la gente está cansada de ver este ejemplo. El hombre cambia. Pero no es Macri, son ellos, son los jueces. Sí, sí, seguramente. Los saludo. Gracias, ¿eh? Saludos. ¿Quién está? Juan de Liniel, recién. Yo le quería decir, Cristina, el último año, bueno, ella iba, cada cuánto iba a verlo a Bergoglio, de Renzi. Iba casi una vez por mes, por decirlo, ¿no? ¿A Bergoglio quién? ¿Eh? A ver, pongámonos de acuerdo. Cristina, cuando era presidenta, al Papa. Sí, sí. Bueno, al Papa Francisco lo fue a ver varias veces. A Bergoglio no solamente que no iba, sino que no lo atendía y además ni siquiera iba a la homilía. Sí, bueno, a lo que voy. ¿No le decía ahí él a Cristina de que hay desocupación? ¿Por qué ahora lo dice? Antes no, ¿por qué no sé? Cuando tenía ella adelante... cara a cara, no le decía yo tengo documentos del Papa pidiéndole reclamos de antes y lo publiqué en un libro. ¿Cómo no? Siempre, la Iglesia siempre protestó por las cosas incumplidas. Sí, digo, pero veo que gracias a la luz de que él que mandó de que hay mucha desocupación en Argentina... El Papa cuando era el responsable de la Iglesia en Buenos Aires, justamente por los reclamos que hacía, no los atendía. Sí, bueno, relación a lo que voy de Renzi. Ella cuando iba a ver a los chicanos, todas las veces que fue, nunca se dio a conocer ni se dijo en ningún lado de que él le reclamaba la desocupación, no es de ahora. O sea, hace años hay desocupación en el país. A ver si entendemos esto. O sea, que cuando fue Papa no la criticó a la presidenta. Sí, a eso me refiero, Renzi. Bueno, no la criticó, me refiero a su estando tanto delante de ella, estando decirle que era de la desocupación. Ahora dice que es desocupación, antes no, a ella no se lo decía, estando cara a cara con ella, no se lo decía que... Juan, lo que pasa que una cosa es un gobierno que con todos los defectos que ha tenido, el gobierno que se fue, miraba al que estaba abajo, y otra cosa es este gobierno que con los defectos que tiene, mira arriba. Entonces, como el Papa lo conoce, le está alertando. Pero yo creo que el Papa en todo momento sabía muy bien el reclamo que tenía que hacer. Me da la impresión que es al revés, que los que denostaban al Papa ahora lo aplauden y los que aplaudían al Papa ahora están en contra. Están equivocados. Los que aplaudían antes y denostaban antes y los que aplauden y denostan ahora. El Papa es el Papa, es otra cosa. Sí, bueno, lo último, como le digo, él sabe que para esta ocupación, él lo sabe bien, que la desocupación hace años que está en el país, de Renzi. Sí, pero ahora, ahora se aumentó. Bueno, gracias. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, ¿cómo sigue la vida del campo? Buen día, Miguel. Bueno, la vida sigue en algunos aspectos complicada, en otros no tanto, depende de qué parte del... El campo es muy amplio y muy diverso, depende de qué sector estemos enfocando, sobre el que estemos A ver, yo cuando pregunto cómo sigue la vida en el campo, digo, ¿vos te acordás la promesa que hizo el campo de una cantidad de dólares semanales? No, se desvaneció después, no cumplieron, después empezaron a dar... Bueno, después el gobierno ya ni siquiera reclamó tantos dólares porque dice que la abundancia de dólares le complica el cambio, etcétera. Sí, le baja la cotización. Sí, exacto. ¿Qué está pasando ahora? ¿Están aportando? ¿Están liquidando? ¿Cómo? Mira, el campo es muy como el capital, dicen que es más allá del campo, dicen que es temeroso, que es cobarde o algo así, ¿no? Hay una frase de ese estilo. El campo está en algún punto invirtiendo más, está en algún punto sembrando más maíz o con perspectiva de sembrar más maíz, porque en realidad la siembra de maíz todavía no comenzó, va a comenzar a partir de fin de este mes, principio del mes que viene. Y en otro punto está muy complicado el tema inundaciones, el tema tambos, hay 500 tambos paralizados. Hay diversidad de cuestiones, hay un clima mejor de negocios en general. Yo el otro día, bueno, cuando terminó el Congreso de Apresida de Rosario, el viernes a mediodía, estuve hablando con algunos empresarios o empresas que estaban ahí poniendo sus equipos, así como el Congreso, además de tener dos salas de disertaciones, de conferencias y un montón de talleres, tiene un sector comercial. En general, o sea, la misma sensación era la que había en la rural hace 10 días atrás, de un clima de mejor expectativa, de mayores negocios, pero nada todavía de concreción de ventas así extraordinarias, ni mucho menos. O sea, todo con pie de plomo, porque en definitiva el tema inflacionario también a todo el mundo le tiene con cierta cautela sobre qué pasos, qué decisiones tomar, como le puede pasar a cualquier empresario. Con lo cual, me parece que hay cuestiones macroeconómicas que el campo no puede resolver, y que hace que las decisiones que se tomen sean, como digo, bastante cautelosas. Y si bien hay una perspectiva distinta, se le sacó el pie del cima en un montón de actividades, todavía hay reclamos. Por ejemplo, inundaciones, 500 estamos paralizados en todo el país. Un 5% de la producción de leche está afectada y está en baja por este tema. Esto es un dato del Centro de Industria Lechera, que es de las principales empresas, pero bueno, ellos tienen de alguna forma la manera de medirlo. En Santa Fe, en Córdoba, perdón, la provincia le va a pagar en estos días 400 pesos por vaca a los tamberos afectados por las inundaciones como emergencia climática, que tampoco es una gran cosa, es un número como para ir paliando la situación, pero no les modifica el problema de rentabilidad que tienen, que ya le hemos hablado varias veces. En otro orden, la Federación Agraria Argentina, que el viernes hizo su habitual deliberación mensual en Rosario, donde tiene su sede, hizo un balance de 16 asambleas que tuvo en el mes de julio, y bueno, resolvieron que próximamente van a anunciar protestas y una jornada parlamentaria vinculada con la situación de pequeños y medianos productores, que ya es otra realidad también. También están pidiendo cambios progresivos en materia tributaria, pidió recuperar la vitalidad de herramientas creadas para el servicio del productor como el INTA y el SENASA, mencionaron la falta de rentabilidad en tratamientos fitosanitarios, en fin, distintas cuestiones. Están pidiendo que se reglamente la ley de agricultura familiar, bueno, otro enfoque, otra visión del campo distinta. En la Bolsa de Comercio de Rosario, y te sigo tirando noticias así de distintos ámbitos, es un estudio donde dice que la presión tributaria en soja de primera, o sea, la soja que se va a sembrar ahora en octubre, noviembre, la presión fiscal, que es el 30% de 30% de retenciones, más todo lo demás que tiene cualquier cultivo, hace que sea más conveniente alquilar departamentos que sembrar soja, según un dato de la Bolsa de Comercio de Rosario, para un caso de productores que tengan 200 hectáreas propias, ¿no es cierto? ¿Y qué más? La industria forestal también reclama que los fondos previstos por la ley de fomento para bosques cultivados, que están por ley hace mucho tiempo, está afectando a 3.000 productores pequeños y medianos que no se le está pagando esos fondos que el presidente lo prometió para el mes de febrero y todavía no se le pagó ese dinero. Así que bueno, como verás, la situación es bastante con alternancia, disímil y distinta según el sector productivo agropecuario que mire, ¿no? Mira, Clarín, que no se lo puede tildar de que esté en contra del gobierno, publica en la crónica que hace sobre la marcha de ayer datos que son, repito, de un diario que diría en general defiende a la política del gobierno, sobre temas puntualmente preocupante. Por ejemplo, dice, cifras que preocupan. Se perdieron 60.000 empleos en mayo de este año, se perdieron 59.840 empleos respecto a un año atrás, de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Después, 19.6 menos, o sea, en la construcción, la caída es casi de un 20%. En la construcción, sí. Sí, la caída en la industria es de un 6.4%. El automotriz ocioso, esto tiene que ver con Brasil, con la crisis de Brasil seguramente, sí. 50.7. Empleo negro, 30%. Y son datos que publica hoy el diario que supuestamente no ataca al gobierno de Macri. Entonces yo digo, son números que conoce todo el mundo. Hoy están en el Banco Central las pymes pidiendo que le pongan orden a los bancos con el tema de las tarjetas de débito y de crédito, porque no pueden aceptar los plásticos, porque cuando van a cobrar, los que le cobran los bancos es usura, no son intereses. Entonces llega un momento en que vos te preguntás si estas cosas están pasando y el concepto del libre juego no está funcionando. No es tiempo que intervenga el Estado, no es tiempo que el Estado ponga orden. Y la misma pregunta cabe para el campo, es decir, si el tema lechero no se ha resuelto, ¿no es el momento que tienen que poner orden ellos? Seguramente, me parece que la actuación de Alejandro San Martino, del secretario del subsecretario de lechería, no es de las mejores. Me parece que no puede salir a explicar el tema de la manteca, como lo dijo el otro día, diciendo que, bueno, falta manteca porque se consumen más tortas en invierno. Eso es una explicación escolar que no tiene demasiado sentido, más allá de que pueda haber un mayor consumo de tortas, pero digo, no es una manera de explicar la cuestión. A mí me parece que el Estado tendría que intervenir de otra manera, pero primero, no sé si tienen los cuadros, si tienen los fondos. No, a ver, detenete en esto que dijiste. Los cuadros, si tienen los cuadros. Lo que no tiene son cuadros políticos, porque sí tienen cuadros técnicos. Sí, bueno, a eso me refiero. ¿No? Los cuadros políticos no tienen experiencia y eso, política. Si en lugar de apoyarse en el radicalismo, que integra Cambiemos, lo están pateando los radicales del gobierno, la verdad, es muy complicado pensar cómo se va a resolver el tema. Sí, no, existe cierta soberbia, lamentablemente, en algunos funcionarios, en algunos que inclusive no tienen demasiada calle, demasiado campo en este caso, tienen mucho escritorio y tienen dicho esto por distintas fuentes que uno a veces consulta, y lamentablemente hay como en el caso de la industria, bueno, está Bruselas, lo que hemos hablado acá, con su círculo íntimo bastante solitario y un grupo de técnicos que no puede tener buenas intenciones, puede tener buena capacidad técnica, pero le falta muñeca política. De todas maneras, esto dicho, y no para defender al gobierno, sino me parece que de las muñecas políticas que hemos tenido en años anteriores, tampoco han salido muy buenos resultados, ¿no? Me parece, en líneas generales, con sus más y sus menos. Pero bueno, y también hay que pensar que el gobierno actual, que tiene 8 meses, si no saco mal la cuenta, 8 meses y algo más, también recibió una bomba complicada en todos los ámbitos. Con lo cual, me parece que hay todavía tiene algún crédito. De todas formas, creo, Miguel, que hay, como vos creo que conversabas recién con un oyente, hay cosas que no las registran o tienen buenas intenciones pero no las registran en cuestiones sociales, cuestiones de metodología, de cómo hacen los cambios, de cómo hacen los aumentos de tarifas, etcétera, que me parece que no los están registrando o los registran tarde o juegan demasiado a la prueba y error, y eso me parece cuando uno está en un puesto de gobierno importante es riesgoso, ¿no? Bueno, ¿te puedo contar una buena noticia para cerrar esta charla? Digo, así nos vamos a armar algo un poquito más. Algo del campo. Algo del campo un poquito más dulce. Entre hoy, de 8 y el 14, que es el próximo día domingo, se celebra la Semana Nacional de la Miel, con distintas acciones en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe, bueno, casi en todo el país, ¿no? El lema es Sumale Miel a tu Vida, es una actividad que está hecha por el Consejo Apícola Nacional en el marco de la dirección de la Secretaría de Alimentos del Ministerio de Agroindustria. Bueno, va a haber distintas actividades y el principal objetivo de esta campaña consiste en fomentar el consumo y lograr que el producto, la miel, forme parte de las compras habituales de los argentinos, como así también difundir los beneficios de la polinización para la preservación de la biodiversidad. Ahora agreguemos que somos de los primeros en el mundo y que además es muy rica la miel argentina. En cada región tiene un gusto distinto, ¿no? Exactamente, hay distintos, según la flora con que esté hecha la miel, la que trabaja en las abejas, hay distintas calidades, distintos sabores, y bueno, el Ministerio de Industria tiene actividades con la presencia de un tráiler institucional en la ciudad de Buenos Aires, está ubicado en la Plaza de los Dos Congresos entre hoy y el domingo, entre las 10 y las 19, y allí se van a hacer degustaciones de mieles de distintas regiones del país, charlas de la apicultura al consumidor, lanzamientos del concurso de agregado de valor a la producción apícola, encuentros y reuniones con apicultores, actividades recreativas para los chicos, una actividad llamada Sumale Miel a tu Cocina, y campañas en las redes sociales. Esto aquí en Buenos Aires, también actividades en otros lugares del país, así que en la Plaza de los Dos Congresos, entre hoy y el domingo de 10 a 19, hay un taller del ministerio donde, bueno, la gente pase... A mí me gusta la miel cuando hay eucaliptos en la zona. Ajá. Tiene un sabor tan especial. Sí, claro, sí, es una un producto que tiene distintas actividades características según la flora con la que... ¿Te acordás cuando había la euforia de la jalea real? Sí. Bueno, que en definitiva era una miel especial, ¿no? Porque... Uh-huh. Bueno, que sería bueno hablar con algún productor, ¿no? Bueno, lo podemos hacer en la semana, mañana tenemos podemos llegar a hacerlo, mañana pasado, y te cuento para cerrar que la actividad apícola en el país nuclea más de 20.000 productores, da 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, genera divisas por 150 millones de dólares, y en el periodo de enero-mayo de este año las exportaciones dieron un total de 30.300 toneladas por 70 millones de dólares, con un aumento del 56% respecto del año de ese mismo periodo, o sea, enero-mayo del año pasado. Los principales destinos de exportación: Estados Unidos, Alemania y Japón. ¿Lo viste a River ayer? No lo vi, ni sé cómo terminó. Ganó 2-1 con un sobre la hora, le habían empatado faltando 2 minutos, tenía que ir a los penales. Claro, hasta el 1-0 había quedado. Y tiró un tiro libre Martínez, que él dice que tiró el centro fuerte, la pelota se le metió al arquero, en lugar del centro se transformó en un golazo. Una comba. Bueno, una especie de carambola, pero finalmente clasificó Río, ¿no? Bueno, mejor así. Chao, joven. Hasta mañana, gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Me va bien, pero con el fútbol estoy medio peleado, ¿no? Porque jugaron muy mal los pibes estos que demuestran un gran egoísmo. Sí. No le dan nunca la pelota al mejor posicionado, sino que quieren hacer el gol ellos, demostrando de que son juveniles, pero como claro, ya son muchos de ellos internacionales, son medias vedettes, y es un mal generalizado en el jugador de fútbol, ¿no? Es verdad, se notó, y mucho. Miguel, bueno, Colegiales jugó con Ferro, en Caballito, ayer a la mañana perdió 1-0, el gol de Ferro Gonzalo Castillejos, los suplentes también perdieron 2-1, y el profe Jorge Haberger, que es el técnico de Colegiales, puso a disposición la renuncia. Pero bueno, uno preguntará, si todavía no arrancó ni el campeonato. No, lo que pasa es que Jorge Haberger tiene que viajar por espacio de 20 días mínimo al exterior, tiene que solucionar algunos problemas particulares. Entonces habló con los dirigentes, pero los dirigentes le dijeron que ni loco se va a quedar Fernando de Sousa, un hombre del club, que además es su ayudante de campo, y le dijeron que se tome todos los días que necesite, que no hay ningún problema. Así que el profe Jorge Haberger va a seguir siendo el técnico de Colegiales. Bueno, o también tiene el dato que no empieza nunca el campeonato. Claro. Anoche hablé con el amigo Carlos Ríos, dirigente de San Telmo. Me decía, mirá, San Telmo es un club ordenado, prolijo, pero fue el primer equipo que paró. Ahora le pagaron el 80% de abril, hasta el 80% de abril a los jugadores, y me decía, mirá, hasta acá llegamos. Lo que necesitamos, aparte me dijo que está haciendo a todas las reuniones, Chiqui Tapia le pidió la ayuda, le dijo que quiere contar con su experiencia. Me decía Carlos Ríos que está trabajando muy bien el Ascenso Unido y que apoya a muerte todo esto. Y él me decía, mira, lo que necesita... Primero, ahí tiene que haber un sinceramiento y que cada club pague lo que puede pagar. Y después dijo que está de acuerdo con los descuentos, porque esa plata no se paga nunca. Bueno, ahora vos sabés que hubo una pelea muy fuerte porque el grupo Clarín, que se quedó otra vez con lo de TIC, quieren ese dinero que dijo el normalizador de AFA, lo vamos a dividir, y empezaron otra vez a pelearse para ver cuánto le corresponde a cada uno. Claro, Miguel, lo que decía Carlos Ríos, queremos saber en el semestre cuánta plata va a habilitar el gobierno para hacer nuestro presupuesto. El otro día fue muy duro, me contaron, cuando entró el grupo del ascenso, estaba la reunión de primera A, fue insultado, vituperado, humillado por el momento Armando Pérez. Me cuentan que Armando Pérez habla mucho, pero a la hora de los bifes parece, por lo que me cuentan, no tiene tanta personalidad. Vamos a ver cómo sigue esto. Lo real, lo concreto, que un dirigente del Boy me dijo, nos dieron plata por 2 meses, no nos alcanza ni para pagarle 1 mes a los jugadores. Yo creo también que, reitero, tiene que haber un sinceramiento. No se le puede pagar 80.000 pesos por mes, por ejemplo, como se le pagaba a Pablo Vitti en Old Boys, que además fue un desastre, y creo que cada club tiene que saber lo que genera, porque si vos llevas a Pablo Vitti, le pagás 80.000 pesos limpios por mes, pero Pablo Vitti, por su presencia, vende 2.000, 3.000 entradas, está justificado, si la gente se rompe las manos para aplaudir. Pero bueno, me parece que tienen que sincerarse, no llevar jugadores por llevar, no llevar nombres. Y como hablábamos anoche con Carlos Ríos, y si no, el que tenga que jugar con los pibes del club, pero salvar la economía o directamente al club, lo va a tener que hacer, porque te cuento, Matías Lecky está haciendo juicio al Boys por 1.500.000 pesos. Cámpora, el cachorro Cámpora, el ex el Racing, Huracán y tantos clubes, solamente jugó 45 minutos en Old Boys y quiere cobrar todo el contrato, y el juicio es por 4.000.000 de pesos. Por eso digo que de esta manera los clubes van a desaparecer, y hay que sincerarse. Es decir que Morón presentó las nuevas figuras, empató 0-0 con Lanús, La Madrid le ganó 2-1 a un combinado de libres. Hay que decir que Fernando Gelentir, el nuevo refuerzo de Central Ballester. Hay que decir también, Miguel, que Tristan Suárez va a presentar el libro 87 años de vida, 50 años de AFA, el amigo, colega y amigo Gustavo Basukiewicz y Sergio Gómez. Es decir también que Barrera está muy cerca de ser refuerzo de Chacarita, Leandro Barrera, de último paso por San Martín de San Juan. Es decir que Independiente Rivadavia de Mendoza empató 1-1 con Gimnasia de Mendoza, que San Martín de Tucumán se quedó con la Copa Bicentenario al ganarle otra vez 1-0 Atlético Tucumán, que está cumpliendo 98 años Instituto de Córdoba hoy. Anoche hubo un festejo, estuvo la vigilia, esperaron hasta la hora cero, a las 12, para festejar, y está cumpliendo 98 años de vida, está pagando deudas. Instituto está haciendo una gran campaña de socios, quieren llegar a los 10.000 que paguen, armó un equipo para pelear arriba y volver a ser el Instituto que todos conocimos. Hay que decir que Chicago está cerca de sumar a Guillermo Auche, el hermano, ¿no?, el Auche que jugó en Racing, este también jugó en las inferiores de la Academia. Un Chicago que tiene como técnico a Damián Timpani, que no le encuentra la vuelta, que anda muy mal en los amistosos, que perdió 3-0 con Temperley. Pero además el funcionamiento fue un desastre y hay mucha preocupación, Miguel, por el lado de Mataderos. La seguimos mañana. Un abrazo, hasta mañana. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. La temperatura máxima hoy será de 19 grados, mañana tendremos una mínima de 8, una máxima estimada en 18. Para el día miércoles, 6 de mínima, 18 de máxima, parece por lo menos que tendremos una semana sin tanto frío. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Podemos atender dos llamados. A ver, los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En el año 1868 un terremoto destruía totalmente la ciudad de Arica en Chile. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Quién está en línea? ¿Quién está? Nadie. Bueno, entonces vamos a meternos con algo que fue el nacimiento de Emilio Zapata, el revolucionario mexicano, que nació en 1879, un hombre que llegó a México para cambiarlo, para intentarlo, entre tantas cosas que hubo en México, ¿no? El Viva Zapata se había instalado, Diego. Y además se hizo famoso con la película que filmaron Marlon Brando y Anthony Quinn, haciendo de Emiliano Zapata y del hermano, respectivamente, Marlon Brando y Anthony Quinn. Pero además fue el gran defensor de los pobladores. Había nacido el 9 de agosto, nació Emiliano Zapata. O sea que mañana es el aniversario de Zapata. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Un día como hoy, en el año 1900, se jugaba el primer partido de la Copa Davis. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Aprovechá que estamos solo en la madrugada. Y te vamos a escuchar un poco de música. Argentino Ledesma, se cumplen hoy 12 años de su tránsito a la inmortalidad. Nació en Santiago del Estero el 29 de febrero de 1928 y tuvo dos hijos, Perla y Claudio Mar Argentino, que también es cantante. El verdadero nombre de Argentino Ledesma es Corazón Argentino Ledesma. Empezó cantando en su provincia natal con el conjunto de Oscar Segundo Carrizo, un músico local. Trabajaba en el correo de Termas de Río Hondo y en 1952 se vino a Buenos Aires y en la agrupación de Caro reemplazó al cantor titular que se había tomado unas vacaciones, que se llamaba Medina de apellido, y cuando regresó Medina, Guillermo Brizuela Méndez lo recomendó a Héctor Varela y en el 56 Carlos Di Sarli le pidió que cantara con él. Se quedó muy poco tiempo, grabó tres temas con Di Sarli, Varela le pidió que volviera y se convirtieron con Rodolfo Lezica en el gran binomio de la orquesta de Varela. En el 67 se lanzó como solista con Jorge Dagrone y de ahí en más recorrió el mundo como solista y posteriormente lo convertimos en uno de los grandes cantores argentinos a través de los programas de televisión y de sus actuaciones en la radio. El querido negro se nos fue hace 14 años y nos dejó huérfanos de su arte. Y nos decía Lezica, qué viejo estoy. En mi cuartito de afectos desiertos, donde antes forjara mi bello jardín, añoro las cosas de un tiempo que han muerto y lloro mis años envuelto en esplín. En medio del tedio de mis horas mustias, en el viejo espejo contemplo mi faz y al ver en mi cara señales de angustia, sollozo las dichas que no vuelven más. Qué viejo estoy y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy, hoy me siento triste, inerme, soy como un cóndor que duerme soñando que va a volar por el vía crucis del mundo bravío, nostálgico marcho sin un bienestar, lo mismo que un barco sin rumbo y vacío que ya en puerto alguno lo dejan anclar. Adiós magia dulce de mis fantasías, adiós sueños bellos que no han de volver. Mi lira está muda, no vibra armonías, porque atan sus cuerdas un hondo querer. Qué viejo y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy, hoy me siento triste, inerme, soy como un cóndor que duerme soñando que va a volar. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 8 de la mañana, 3 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cuatro minutos pasan de las 8 de la mañana, mientras los países vecinos y los que están más allá de la vecindad crecen, nosotros bajamos en todos los niveles. En Perú se anunció que tienen un crecimiento de 4.8% estimado para el año 2017. Ayer, en un acto que había de la comunidad peruana, muy cerca del obelisco, apareció un narco que había quedado en libertad hacía pocas horas y buscaron allí para justiciarlo y lo persiguieron, lo que provocó un desbande de los 3.000 peruanos que estaban viviendo una fiesta donde hubo una menor lesionada. A las 10 de la mañana tiene que declarar debido por sueños compartidos. ¿Irá? La Corte espera una salida política antes de tener que expedirse sobre el tema de las tarifas, pero en el gobierno no quieren llamar a la audiencia pública. Ahora querían buscar la excusa de una audiencia pública no vinculante y todo eso irrita. Carrió le volvió a pedir a Macri que mande todo a foja cero con los aumentos. Hoy almuerza con el presidente Ban Ki-moon, que es el secretario de Naciones Unidas casi saliente y que busca reemplazar quien fuera su jefa de gabinete, Malcorra, canciller del gobierno actual. Malcorra, en la última votación, terminó tercera y en la primera había terminado octava, pero esto es muy largo. La novedad está que a la canciller argentina la apoyan Estados Unidos, Rusia y China en un cambio de opinión importantísimo porque tienen esos países poder de veto en Naciones Unidas. Definen cómo se va a integrar el Consejo de la CGT unificada. Tienen sillas preparadas para que aparezcan allí a sentarse, entre otros, Venegas, Palazzo y Viviani, en un lugar visible para que también esté Pablo Moyano. El Mambo Venegas, mientras tanto, hizo una reunión con casi 49 secretarios generales para buscar la salida de acuerdo a lo que pide la ley, que es un secretario único y no un triunviro. El 22 de agosto, de una forma o de otra, habrá unidad sindical. gestión del ministro de Defensa, el radical Martínez, Estados Unidos aprueba la venta de 24 aviones de entrenamiento. Resta el acuerdo del Congreso en Washington. Lo anunció la defensa de aquel país, la agencia que maneja la cooperación en seguridad y que se ocupa de la cooperación militar con países aliados. La operación llegaría a unos 300 millones de dólares. 8 minutos pasaron de la hora 8. Un hombre de 43 años fue detenido por conducir ebrio y a contramano. Esto ocurrió en una autopista de San Luis. El gobierno puntano le aplicó una multa de 182 mil pesos. Hay inquietud en los bonaerenses que manejan los sindicatos de maestros. Anuncian que el jueves podría haber un paro. Después de la nueva paritaria de los trabajadores de la carne, ahora dicen que podría aumentar otra vez un 5% la carne. En el país de la vaca, solamente la vamos a ver pastar. El deporte por Belgrano. Continúa hoy la Copa Argentina en el Estadio de Lanús a las 20:10 con arbitraje de Darío Herrera. Chocan dos equipos de primera, Independiente con Defensa y Justicia. Por el rojo se anuncia Martín Campaña, el recién llegado precisamente de Defensa y Justicia, Damián Martínez. Pellerano, Nicolás Figal, que volvió de Olimpo, y Tagliafico. Jesús Méndez, Diego El Torito, Rodríguez Berrini, Rigoni, Leandro Fernández, Denis y Martín Benítez. Dirige técnicamente Gabriel Milito. Por Defensa y Justicia, Arias, Cristian Moreno, Alex Barbosa, Tomás Cardona y Delgado. El ex River, Juan Cruz Caprof, Fredes, Santiago Nahuel, que viene de Racing, Fernando Elizari, que llega de Quilmes, Borda Garay y Andrés Ríos. Director técnico Ariel Holland. El ganador de esta llave va a enfrentar al ganador de Belgrano de Córdoba y Huracán, que tienen fecha para el viernes a las 22 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Ayer pasaron de ronda a octavos River, San Lorenzo y Godoy Cruz de Mendoza. River, con goles de Ignacio Fernández y Gonzalo El Piti Martínez, le ganó 2-1 a Estudiantes de San Luis, que había empatado momentáneamente con gol de Marcelo El Tato Moset en partido disputado en Salta. River va a enfrentar en octavos de final al ganador de Defensores de Belgrano y Arsenal, que se van a enfrentar jueves 20:10 en cancha de Temperley con arbitraje de Ariel Suárez. San Lorenzo pasó de ronda en Formosa, le ganó 3-1 a Douglas Hay de Pergamino. Nicolás Blandi, Matías Caruso y Marcos Angeleri, los goles del Ciclón. Mauro Bazán marcó para Douglas. También pasó Godoy Cruz de Mendoza con gol de Facundo Silva. Venció 1-0 a Banfield. San Lorenzo y Godoy Cruz serán precisamente rivales en los octavos de final. Amistoso en la Bombonera, dos tiempos de 40 minutos. Boca goleó a Huracán, 4-0, goles de Zucchi, Bentancur, Benedetto y Araujo en contra. En el caso de Boca-River, el clásico de inferiores en la fecha de clásicos, hubo saldo favorable para River. En las divisiones mayores que se jugaron en la Bombonera, Boca y River empataron 0-0 en cuarta. En quinta ganó el visitante River 1-0 con gol de Nahuel Gallardo, que es el hijo del director técnico de la primera, Marcelo Gallardo. Por River jugaron también Gianluca Simeone, uno de los hijos de Diego Simeone, y Mauro Burruchaga, otro de los hijos de Jorge Burruchaga. Boca había sido la división que fue campeona en 2013, 2014 y 2015. En sexta goleada de Boca, 5-0 sobre River. Mauro Luna Diale en dos ocasiones, Facundo Colidio, que es el goleador del campeonato, Gonzalo Viraró y Ezequiel Cañete, los goles de Boca. En Ezeiza, donde River fue local, En séptima ganó River 2-1 con goles de Luciano Grosso y Julián Álvarez. En octava ganó River 2-0 con goles de Peña, Biafore de penal y Leonel Aguirre. Y en novena ganó Boca 3-0, goles de Ricardo Grance Martínez, Ezequiel Almirón y Cristian Medina. En Huracán, el volante de Independiente del Valle Terán de Ecuador, que es en este caso Julián Angulo, se hizo ya la revisión médica y se puso al servicio del Globito. También llegaron Nicolás Román de Atlético Tucumán. En el fútbol internacional, en Inglaterra, Copa Community Shield, primer título para Mourinho en el Manchester United, que le ganó 2-1 al Leicester. El Leicester había sido campeón de la temporada en la Liga y el Manchester United en la Copa. Uno de los goles del Manchester, el recientemente llegado sueco Zlatan Ibrahimovic. Nuevo pase récord del fútbol se concretó finalmente y el francés Paul Pogba pasó de la Juventus al Manchester United en 120 millones de euros y hacen contrato por 4 temporadas. En el Mundial de Turismo en Termas de Río Hondo, otra victoria de José María Pechito López, ganó la segunda carrera y fue quinto en la primera, que ganó el británico Shilton. Por su parte, Esteban Guerrier, el otro argentino que participa, abandonó en la primera carrera y fue sexto en la segunda. En el campeonato se dirige a su tricampeonato el argentino Pechito López. Quedan 220 puntos por jugar. Le lleva 117 al brasileño Thiago Monteiro, que está segundo. En el automovilismo internacional, Gastón Mazzacane y Dario Giustosi terminaron 15º en los 300 kilómetros de Interlagos de la Fórmula Porsche GT3 Challenger de Brasil. En Juegos Olímpicos, la presentación, los debuts de los equipos argentinos de hockey, el femenino Las Leonas perdió con Estados Unidos 2-1, en este caso en el primer tiempo. Kirsten Reprech marcó para Estados Unidos, aumentó Michael Castles y a 5 minutos del final descontó para Argentina Delfina Merino. Hoy vuelve a jugar Las Leonas a partir de las 20 enfrentando a Japón. En el hockey masculino, el debut fue con empate 3-3 frente a Holanda. Perdía el equipo nacional 3-1 y finalmente lo remontó. Al final fue 3-3, 2 goles de Lucas Vila y otro en el final de Matías Paredes para el equipo nacional, que vuelve a jugar hoy a las 12:30 del mediodía enfrentando a Canadá. En el handball masculino, presentación del seleccionado nacional, el debut frente al subcampeón mundial a Dinamarca, fue victoria dinamarquesa 25-19. Hoy vuelve a jugar el equipo de handball de Argentina. Mañana vuelve a jugar a las 21:50 frente a Croacia. El handball femenino fue derrota frente a Suecia, otra de las potencias de la especialidad, 31-21. Hoy vuelve a jugar el equipo femenino de handball, 19:50 enfrentando a Holanda. En el voleibol femenino, primera fecha para Argentina, fue derrota frente a Rusia, 3-0, parciales 25-13, 25-10 y 25-16. Hoy a las 22:30 se vuelve a presentar el equipo nacional frente a Brasil. En gimnasia artística, Nicolás El Colo Córdoba, el rosarino, terminó 18º en su competencia. Es el atleta número 213 de la Argentina, que estaba como suplente y entró a los Juegos por la lesión del portugués Gustavo Simoes. Por su parte, la otra representante argentina que compitió ayer, Ailén Valente, terminó en el puesto 20. En el beach volley, derrota por 2-0 de las argentinas Ana Galay y Georgina Klug en su debut. Hoy vuelven a jugar a partir de las 11 de la mañana, en este caso frente a las representantes nacionales de Brasil. En natación, 400 metros medley, presentación de la cordobesa Virginia Bardach, un tiempo de 4 minutos 49 segundos, 69 centésimas, terminó en un lejano puesto 31. También terminó mal Martín Naidich, 39º en 400 metros libres, con una marca de 3 minutos 54 segundos 58 centésimos. En el canoaje slalom, Sebastián Rossi, 17º entre 19 participantes. Hoy en esgrima, a las 9 de la mañana, comienza su participación en las pruebas de sable la nicoleña tiene 31 años, es modelo y además está a punto de convertirse en ingeniera. Hablamos de María Belén Pérez Morís. En el yachting a las 13.05 compiten los argentinos en láser estándar Julio Alzogaray, en RSX femenino María Tejerina, en RSX masculino Brian Sobidet y en láser radial femenino Lucía Falasca. En el tenis, en jornada de dobles, se vuelve a presentar desde las 17 Juan Martín del Potro con otro tandilense, Máximo González, van a enfrentar a los españoles Rafael Nadal y Marc López. Es ahora 8, 18 minutos, 12 grados 6, la temperatura, trenes, subterráneos y premetro con diagrama normal. No está funcionando el Belgrano Cargas por conflictos sindicales. El Belgrano Carga Norte no funciona. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. En el año 1925 se celebra en Washington el primer Congreso Nacional del